Es tan lindo saber que cuando me despierto estás tú, que en las horas más tristes y en la felicidad también estás. Eres mi razón de seguir, de vivir, de existir, que cuando estás mal me desespero. Es tan lindo saber que cuando me despierto estás tú, que en las horas más tristes y en la felicidad también estás. Eres mi razón de seguir, de vivir, de existir, que cuando estás mal me desespero. Solo tú y nadie más que tú, serás mi luz, mi ángel y mi calma. Tú, solo tú y nadie más que tú, hijo mío, te doy la vida, te entrego mi alma. Es tan lindo saber que cuando me despierto estás tú, que en las horas más tristes y la felicidad también estás. Eres mi razón de seguir, de vivir, de existir, que cuando estás mal me desespero. Tú, solo tú y nadie más que tú, serás mi luz, mi ángel y mi calma. Tú, solo tú y nadie más que tú, hijo mío, te doy la vida, te entrego mi alma. Tú, solo tú y nadie más que tú, serás mi luz, mi ángel y mi calma. Tú, solo tú y nadie más que tú, hijo mío, te doy la vida, te entrego mi alma. Papá, siempre voy a estar al lado tuyo.